contra la reforma laboral, huelga general. Aquí estamos de nuevo, estamos de vuelta. Rebelde sin sombra, está sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Decir que ahora no vamos a volver en directo. Estamos teniendo algunos problemillas técnicos y por falta de coordinación de horarios no podemos salir ahora en directo. Decir que estamos sonando Enlatadas, que es un programa grabado, pero que vamos a continuar y de hecho vamos a estar ahí al pie del cañón con toda la situación de esta mierda de reforma laboral, de recortes por todos lados. Vamos a empezar el primer bloque de nuestro programa de hoy hablando sobre las huelgas que se acontecen, sobre las cuestiones llevadas a cabo para estas huelgas que se van a llevar, tanto de trabajadores como de estudiantes, de inmigrantes y etcétera. También vamos a comentar el tema de otro tipo de recortes de libertad de expresión, el nuevo decreto que nos va a afectar directamente a las radios libres, concretamente a Radio Bronca, tanto a Radio Bronca, Radio Resaca, Radio Contrabanda, Radio Pica, en fin, a todas las radios libres de toda Barcelona. Decir que puedes dejarnos algún mensaje con alguna sugerencia. O si te quieres poner en contacto con nosotras, puedes dejar algún mensaje en el teléfono 93-359-4900. También puedes escribirnos al email rebeldesinsombra@latinmail.com. Y así comenzamos. Esta es nuestra entrada después de haber estado un tiempito en reposo para reponernos y coger fuerzas. Para continuar vamos a ir nombrando todas las citas que vamos a ir teniendo. Si te ves afectado y afectada por todos estos tipos de recortes, ya sean laborales o de libertad de expresión. Luego comentaros que en el segundo bloque vamos a tener a una compañera y a un compañero que nos van a venir a hablar del colectivo Te Quedas Donde Quiera, que trabaja o sus denuncias y campañas y su trabajo, sus asesorías jurídicas gratuitas y etcétera, están enfocadas en torno a la problemática de la inmigración, de los centros de internamiento para extranjeros, de los CIEs. También vamos a comentar de la acampada del No Border que va a tener lugar en Bélgica, en Bruselas, concretamente a partir del 25 de septiembre y durará 10 días. Énorme parce qu'on a la rage, c'est la population, la rage est énorme. excesivo endeudamiento. El petróleo sigue subiendo, los alimentos no bajan, la crisis financiera no desaparece y nuestro sector de la construcción no tira. Va a ser muy, muy complicado. Subir impuestos, cunde el pánico. La crisis más grave desde hace 80 años. En este momento somos el país de la Unión Europea que más empleo destruye. En algunos casos subida de impuestos. ¡Dios mío! Subida de impuestos, subida de impuestos. Fijando del camino como nueva edad de jubilación, los 67 años. La crisis más grave desde hace 80 años. Muy complicado, complicado. No se ha dicho hasta ahora, pero él ha dicho que es que el año que viene habría que bajar las pensiones. ¿Has oído eso? La crisis. Crisis. Crisis. Desempleo. Edad de jubilación, 67 años. Miles de razones para paralizarlo todo. Ya sabes, huelga general, 29 de septiembre, huelga indefinida. La huelga. Y bien, como acabamos de escuchar esta cuña sobre el tema de la situación que estamos inmersas, por eso todos y todas a esta huelga general. Como he comentado al principio del programa, vamos a comentar toda la situación por la sorpresa o la alegría. No va a haber una única huelga, van a haber varias. Tanto para visibilizar este día 29 como para la gente que igual pues necesita, bueno, se necesita también como visibilizar otro tipo de situaciones, no simplemente la laboral también, y lógicamente también no enfocada solo al tema sindical, pues van a haber diferentes huelgas. También decir que los medios libres van a estar ahí retransmitiendo en directo, decir que vais a poder contar tanto toda la gente que esté interesada en poder participar, en ponerse en contacto con los medios libres, concretamente con Contrabanda. Ya iremos haciendo campaña sobre esta, o sea, y difusión sobre esta situación, cómo se va a llevar a cabo y cómo vais a poder poner en contacto con los medios libres. Y nada, queríamos empezar también que se abre con una, bueno, con una huelga. Sí, una convocatoria. Decimos que estamos hablando de que la huelga general para este 29 es una huelga que veníamos esperando hace mucho tiempo, pero esperar no quiere decir no hacer nada. Vamos a ahora leer una convocatoria para el 25 de septiembre y luego vamos a pasar a comentar qué es lo que está sucediendo ahora en el país, ¿no? Que ya se vienen dando una serie de paros y de huelgas y manifestaciones. Esta dice, 25 de septiembre, manifestación para trabajar y vivir con dignidad, no a la reforma laboral. Ante la reforma laboral presentada por el gobierno y la ofensiva a fondo de las clases dominantes contra las conquistas conseguidas por los trabajadores, prestación por desempleo, baja laboral, jubilación, derecho a huelga, contratación colectiva, con la excusa de una crisis que ellas mismas han creado, desde la CNT de Sevilla llamamos a una manifestación que partirá desde Plaza de Altozano, en Triana, el sábado 25 a las 12 del mediodía y terminará en Plaza de San Pedro con una comida popular. Una jornada de huelga y de movilización también convocada para el miércoles 29 de septiembre. Esta es la convocatoria que nos ha llegado, preparándonos para el día 29, y ahora la compañera nos va a leer también qué es lo que viene sucediendo, ¿no? Sí, vamos con un poco de actualidad, de algunas noticias que han tenido lugar este fin de semana. Y concretamente vamos a hablar de la huelga de los mineros que está teniendo lugar en Palencia. El sector de la minería está asfixiado por la crisis del carbón. 50 mineros protestan bajo tierra en Palencia, en el pueblo de Velilla, por las nóminas de hace 2 meses que no se les han pagado. Llevan 9 días en una galería de 500 metros de profundidad soportando la humedad, la poca luz que salen de sus cascos y sobre todo no ver a sus familiares y amigos por luchar por unos derechos que han sido burlados. Otro motivo por los que los 50 mineros han decidido hacer una huelga dentro de las minas, poniendo en riesgo su salud, es porque el gobierno no proporciona ayudas de ningún tipo al sector minero, ni a los mineros, ni se está molestando en proporcionar proveedores de electricidad para que esas minas quemen el carbón español. Los familiares y amigos siguen movilizándose y reivindicando los derechos de los mineros. Las protestas de las mujeres, de los mineros, son un pilar que está luchando también, mientras que los sindicatos siguen mano sobre mano sin dar ninguna solución. Aparte de la huelga bajo tierra, acampan un grupo de mineros y familiares enfrente de las oficinas del grupo minero Viloria y Alonso Ponferrada, que son los responsables por no pagar los salarios. Esta noticia está extraída de A las Barricadas. Y bueno, este fin de semana también se han producido cortes de carreteras y protestas de mineros en distintos puntos de Asturias, Palencia y León. En León, los mineros de las cuencas leonesas volvieron a protagonizar cortes de tráfico en la autovía del Noroeste y la Nacional después de una tregua de movilizaciones de los dos días del fin de semana. A primera hora de la mañana han bloqueado el paso de vehículos en ambos sentidos de la carretera y en Palencia, familiares, vecinos y mineros encerrados desde hace 12 días en el pozo de las cuevas de Velilla del Río, Carrión, Palencia, han cortado durante una hora y de forma espontánea la autovía Burgos-León A231. El corte se ha producido a la altura de la localidad palentina de Carrión de los Condes. En Asturias, unos 200 trabajadores de la minería privada de Asturias han realizado cortes de tráfico en la carretera AS15. El llamado corredor del Narcea, que es una de las localidades de Oviedo y Cangas del Narcea, y bloquean también los accesos a Tineo en el suroccidente de Asturias. Como vemos, se viene preparando ya un clima que se hace sentir, ¿no? Que todo, cuando hablamos de reformas y recortes y edad jubilatoria, no es algo en abstracto que queda en el Parlamento, sino que afecta directamente a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores. Y bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Que en todo el país están haciendo reclamos, las situaciones son infrahumanas en algunos casos, como contaba la compañera de los mineros. Y bueno, y aquí también se está preparando en Barcelona una serie de jornadas que ya dijo la compañera, que luego vamos a ir hablando poco a poco de cuáles van a ser las actividades antes del 29. Y tenemos aquí un artículo que comenta un poco las preguntas que nos hacemos todas y todos a la hora de decir, bueno, este 29 nos toca ir a trabajar, ¿no? Pero bueno, yo tengo un contrato indefinido, yo tengo por obra y servicio, yo trabajo, pero siempre me amenazan con que me van a echar, ¿puedo ir? ¿Cuáles son mis derechos, no? Entonces hay una serie de preguntas muy comunes que nos hacemos siempre y las respuestas. Vamos a empezar a comentar algunas de ellas. Dice, no somos sus esclavos. ¿Los servicios mínimos son legales? Los únicos servicios mínimos legales son aquellos que están publicados en el Boletín Oficial del Estado o en el gobierno autonómico que corresponda. En ese boletín sale mencionado explícitamente el nombre de la empresa y del departamento que tiene que hacer un servicio mínimo. El empresario, mediante carta, ha de hacer mención al punto del BOE exacto que justifique ese servicio. En el sector de informática o consultoría es casi imposible que haya cualquier tipo de servicio mínimo. El establecimiento de servicios mínimos fuera de los indicados por el gobierno se consideran un ataque gravísimo al derecho de huelga y es denunciable. Mi jefe me pregunta si voy a hacer huelga. ¿Qué tengo que responder? No. El trabajador o trabajadora notifica a su empresa que hace huelga cuando no va a trabajar. Esta decisión se puede tomar en el último momento y no afecta si antes dijo lo contrario. Otra situación sería, mi jefe me presiona para que no haga huelga. ¿Qué hago? El derecho a huelga es considerado un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas y como tal protegido especialmente por la Constitución. Si algún jefe o empresario o empresaria coacciona a un trabajador o trabajadora para que no haga huelga, ésta está cometiendo un delito muy grave. Debe ser parado y denunciado o denunciada. Ponte en contacto con la sección sindical de tu empresa, evidentemente en la que confíes. Ese día me toca guardia. ¿Tengo que hacerla? No. En la huelga, legalmente, no se realiza ningún tipo de trabajo, sea el habitual o el puntual, como una intervención por guardia. De hecho, uno de los objetivos de una huelga es que la ausencia de nuestro trabajo tenga consecuencias en sus negocios. No somos tan prescindibles para ellos, no nos tratan como basura o despiden a la primera oportunidad. Que comprueben cómo de prescindible son los recursos. Si tienes móvil o portátil de guardia, dáselo a la empresa o simplemente apaga el móvil las 24 horas de huelga. ¿Las horas que no trabaje las tengo que recuperar después? No, en absoluto. ¿Y la huelga? ¿Servirá de algo?

También la compañera acaba de comentar las huelgas de los mineros. En fin, que estamos viviendo una situación bastante crispante y no hace 3 meses, ni 6, ni 8, como nos cuentan los sindicatos mayoritarios. Ya llevamos bastante tiempo y, bueno, y la gente ya está harta, ¿no? Y ahora vamos a poner los puntos sobre las is y a hablar clarito. Sí, tenemos una convocatoria, como bien decíamos, que a lo largo y a lo ancho de todo el país están llamando a, ¿no?, acciones previas. El día 18 de septiembre a las 12 del mediodía en Barcelona, en Plaza Universidad, también va a haber una manifestación. Bueno, un poco como esto de lo que hablábamos, ¿no? De que los sindicatos mayoritarios actúan a espaldas de las trabajadoras y siempre son ellos los que negocian con las empresas, ¿no? Lo vimos viendo con toda la crisis de las automotrices, cómo ellos fueron los que negociaban el ERE junto al gobierno, que es el expediente de regulación de empleo, para echar, relocalizar, dar jubilación anticipada a todos los trabajadores de esos sectores que, bueno, que creo que fueron más de 10.000 trabajadoras y trabajadores, ¿no? Entonces, la alternativa también, perdona, a estos grandes sindicatos, que si bien todo el mundo va a participar el día 29 de la huelga general, porque tenemos que hacer fuerza, no tenemos que dejar que nos avasallen y sabemos que tenemos que aprovechar estas fechas para demostrar la fuerza que tenemos, pero también decir quién, las caras, quiénes son y quiénes traicionan al movimiento obrero y quiénes nos estafan como gobiernos y políticos y demás, ¿no? Esta convocatoria dice así: a todos los trabajadores y las trabajadoras, al conjunto de la ciudadanía, crisis, ¿de quién? ¿Por qué? ¿Reformas? ¿Quién las aplica y quiénes las padecen? Porque no podemos quedarnos impasibles ante esta ofensiva de los políticos y el capital con reformas laborales que defienden la reducción y las congelaciones salariales, el abaratamiento del despido hasta conseguir que sea libre y gratuito, alargar la edad de jubilación y las posibilidades de incumplir lo acordado con los convenios colectivos. Porque no debemos consentir más recortes salariales como la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, la eliminación de las ayudas a los mayores dependientes o la privatización y los recortes en la sanidad. Porque dicen que hay una crisis que nosotros no creemos y que en todo caso es producto de su organización de la sociedad. Entendemos que los que la han provocado deben pagar sus desmanes, del mismo modo que los especuladores de la vivienda y los explotadores agrupados bajo las siglas de las organizaciones empresariales del sistema deben hacerse cargo de su crisis y no de los trabajadores, ya que estos no son los responsables y nunca han tenido acceso a los medios de control social. Los trabajadores y trabajadoras, la ciudadanía en general, puesto que no tenemos posibilidad de decidir sobre nuestras vidas y se nos considera como objetos, casi siempre obedientes de lo que deciden los poderosos y ordenan los políticos encargados de aplicar las leyes y deseos de los primeros. Mientras los que siguen ganando millonarias cantidades de dinero, bancos, grandes fortunas, parásitos intermediarios, etc., no padecen ningún tipo de crisis. Esta casta, a través de sus empleados, los políticos, imponen normas, decretos y leyes y subvenciones que siempre favorecen a los que más tienen. Es significativo que a través de los medios de comunicación, siempre al servicio de sus amos, el capital, se publican manifestaciones, sobre todo de los políticos que ahora no están en el poder, exigiendo a los que ahora sí tienen la poltrona, que hay que hacer más recortes sociales y que se tenían que haber aplicado desde hace 2 años. Y Y es que la incultura, el consumo y el aborregamiento que se proyecta a través de la caja tonta y con parasoles como los éxitos deportivos y el espectáculo bochornoso de estatutos y tribunales constitucionales, están haciendo tal mella a los ciudadanos y ciudadanas que no se analiza cuál o quién es el alcance y los responsables de la situación actual social y laboral. En estos momentos, los parados y paradas son el 20% de la población activa y de estos 1,5 millones no tienen ningún tipo de ingreso. 550.000 subsisten con 426 euros al mes y 11 millones de trabajadores y trabajadoras perciben un salario inferior a 9.000 euros anuales, o sea, 750 euros mensuales. En la actualidad, ya hay más de 30.000 personas sin vivienda mientras existen 3 millones de viviendas vacías. La represión va en aumento, hasta el punto que no paran de construirse más cárceles. En la actualidad hay 70.000 presos y presas. La contaminación crece y se subvenciona a las fábricas de coches en detrimento del transporte público. Los residuos de los envases de los alimentos e industrias están destrozando la naturaleza, efecto invernadero, contaminación radioactiva, destrozos forestales, etc. Las ayudas y subvenciones a la Iglesia ascienden a 15.000 millones de euros. A los bancos. A los bancos. A los bancos también, 9 millones de euros. A los partidos políticos, 200 millones de euros. A las ONG, fundaciones, de partidos, de empresarios y empresas, etcétera, ya son incalculables. Los gastos de militares y policías ascienden a 26 millones. Los chorizos de alto rango están estafando a administraciones y contribuyentes. Que sepa, Pujol, banca catalana, 24 millones de euros. Millet, ¿se acuerdan de Millet, del Palau de la Música? 36 millones de euros de momento. Camps, presidente de la Comunidad Valencia, 14 millones. Matas, expresidente de Baleares, 50 millones de euros. El exalcalde de Santa Coloma y sus secuaces Díaz Ferrán, presidente de la COE, etcétera, etcétera. Cientos de millones de euros. Y es así que no podemos ser cómplices de todos estos desmanes. Hoy la lucha continúa, desde la base obrera, desde los barrios, desde la asamblea, y el respeto tanto al individuo como a la decisión colectiva libremente adquirida, la movilización en la calle, en los puestos de trabajo, incluso en esas huelgas de los sindicatos oficiales, fuertemente desprestigiados, han convocado. Un paro general para el 29 de septiembre, y que como en muchas ocasiones anteriores, y con lo que solo tratan desesperadamente de salvar la cara porque nunca se enfrentan al sistema que nutre sus costosos aparatos, provocando desilusión y sofocando las luchas. Ante esta situación, los trabajadores y trabajadoras, organizados en un sindicalismo no claudicante, proponemos y reivindicamos otros planteamientos. Empezando por el reparto del trabajo y lo producido mediante el mismo. La abolición de los privilegios de la Iglesia y cualquier otra religión. De los banqueros y de los militares. La retirada de las subvenciones a la monarquía, partidos políticos, ONGs y sindicatos. Como Comisiones Obreras y UGT, los años 2008 y 2009 recibieron del Estado, o sea, de nuestros impuestos, la suma de 171.109.367 euros. La persecución del fraude fiscal de los empresarios y empresarias, el derecho al trabajo y a un salario mínimo, incluidos parados y paradas y jubilados y jubiladas de 1.200 euros mensuales. La extensión a la población de servicios sociales gratuitos y universales. El respeto a la inmigración y a la libertad del individuo y individua. Eliminación de todos los cuerpos de represión policial y ejército. El fin de cualquier tipo de represión y tortura. Eliminación del trabajo salariado y de los estados. Un modelo económico y social del sistema racional, solidario y sostenible. Incidiendo en la enseñanza, el campo, el consumo, la vivienda, en las tecnologías no agresivas ni contaminantes. En fin, en definitiva, la justicia social. Los planteamientos expuestos los compartimos los convocantes y convocantas y otras gentes que luchan contra este capitalismo voraz desde otras perspectivas alternativas, ecologistas y educativas, que conforman el anhelo de una sociedad libertaria, más justa, igualitaria y libre, donde impere la democracia directa, no delegada, la autoorganización y la economía puesta al servicio del bien común. Frente a esta falacia de la crisis, que sirve para dar otra vuelta de tuerca más, para que los capitalistas y sus servidores obtengan más beneficios, mientras pretenden que...

Hola compañera, hola compañero, ¿cómo están? Hola, bien. Sí, muy bien, hola. Un gusto tenerlas aquí. Queríamos que antes de comenzar, ¿qué están haciendo? Que nos pudieran contar un poquito para la gente que recién nos está escuchando. ¿De qué se trata este colectivo de Te Quedas Donde Quieras? Un poquito, no sé, cómo se ha formado, cuáles son las inquietudes y qué temas están trabajando. Vale, pues el Te Quedas empieza más o menos hace 2 años y nace con la exigencia de combatir un poco el creciente racismo de Estado, las políticas racistas que siempre más se ven mediante las leyes de extranjería, pero también las políticas policiales y las políticas, digamos, de calle, que también con el tema de la crisis y tal, pues empiezan a ser cada vez más racistas, cada vez se habla más de control, sobre todo de control de fronteras, se habla más con términos racistas y se ve siempre más racismo en la calle, en la que son las instituciones en general. Entonces el Te Quedas surge un poco con la necesidad de combatir en general todo tipo de frontera y también con la exigencia de dar una asesoría jurídica que seguimos dando todos los viernes en La Recicleta, que es el lugar donde nos reunimos. Y bueno, la asesoría un poco tiene el objetivo de autogestionar un poco lo que son las problemáticas que van surgiendo. La problemática que van surgiendo, sí, autogestionar un poco los temas jurídicos de una forma no tan especializada, pero que puedan servir para enfrentarse al problema de las expulsiones, de las redadas, cómo poder actuar y cuáles son los medios con los cuales se puede luchar también legalmente, aunque en el fondo no nos gusta tanto, pero es necesario también enfrentarse a esto. Y bueno, a lo largo de esos 2 años se han ido haciendo muchas cosas, se ha ido moviendo el tema de la migración y el tema del control del comercio también, del business que hay en el control de las fronteras, se ha ido moviendo mucho ese tema, se ha empezado a ir a los CIE, o sea, ha seguido yendo a los CIE, a los centros de internamiento extranjero. Aquí en Barcelona tenemos uno en la Zona Franca, que son estas nuevas cárceles invisibles y como un poco una zona opaca, ¿no?, de la ciudad, desconocida a la mayoría de la gente. Y se ha ido mucho al CIE, sobre todo los domingos y los sábados, cuando es los días de las visitas de los familiares. Ha intentado crear contacto, crear redes, enlaces con los familiares y con los detenidos. Y un poco también para sacar afuera la información, para poderlo de alguna forma soportar, solidarizar con ellos y bueno, para que no se quedara tan invisible este sitio. También se ha ido montando charlas, debates, concentraciones con eso, siempre un poco hablando y siempre con la idea de que las fronteras no tienen que existir y que nadie es ilegal y que los papeles pues simplemente son un mero trámite para no tener que sufrir explotación laboral, expulsión, miedo, etcétera, etcétera. Y denuncian también, ¿no?, porque nosotros hemos hablado a veces aquí de la ley de extranjería, que el hecho de no tener papeles no es un delito penal, ¿no? Y te meten en estas cosas que vos decís, ¿no?, estas cárceles invisibles, los CIE, que es como ilegal, ¿no? Porque ellos te pueden retener un tiempo, pero no tenerte ahí como los tienen. Sí, en verdad el CIE nace de un procedimiento administrativo. Tiene unas normas que varían de CIE a CIE. Es un poco extraño porque en verdad el director y la policía que está de guardia, digamos, en el CIE, las que deciden sobre todo. Y bueno, sí, en verdad ahora, por ejemplo, siguiendo un poco la que es la normativa europea, también en España se está aumentando los días de retenciones que van a ser 60 contra los 45 que eran antes. Y bueno, en otros países son mucho más. En Italia ahora hemos llegado a 6 meses, por ejemplo. Y bueno, pues eres detenido ahí simplemente a lo mejor porque está yendo al trabajo, sufre unas redadas y un control de papeles, y al no encontrarte los papeles que tienes que tener, pues te encierran ahí adentro por un tiempo, esperando de salir, muchas veces pues siendo expulsado. Uh-huh. Ahora que acabas de citar lo del tema de las redadas, que también estuvimos comentando aquí desde Rebeldes sin Sombra, esa campaña que se comenzó, ¿nos podrías comentar un poco cómo empezó esa campaña de Enredadas? Sí, bueno, Enredadas también es el nombre de una coordinadora, la coordinadora Enredadas, a donde participan varios colectivos que en toda Barcelona están trabajando el tema de la migración. Y un poco el objetivo de esa coordinadora era también visibilizar las redadas en los diferentes barrios, crear medidas de autodefensa, medidas de denuncias, también medidas que podían ser adquiridas, digamos, de la gente en la calle. Por ejemplo, una de las ideas que habían surgido era la del pañuelo rojo, que es una forma, digamos, de visibilizar una redada en un momento dado. Si hay una redada, pues te pones el pañuelo rojo, y si se supone que si todo el mundo fuera tan consciente como para hacerlo, pues las redadas podrían ser evidenciadas a tiempo para que una persona pueda decidir si seguir o si irse. Para no tener que mostrar sus papeles. Y bueno, la coordinadora ahora ha vuelto a reunirse. El agosto ha sido para todos el momento típico de que te paras. Y bueno, pues vamos avanzando, vamos entrando en los barrios y eso. Uh-huh. Y ahora recién que acabas de comentar que habéis vuelto, ¿no?, a retomar todo este proyecto, ¿cuáles son las directrices que va a tomar así el colectivo, o cómo vais a empezar el tema de continuar denunciando esta situación, de visibilizarlo? Sí, bueno, ahora hemos tenido un julio bastante lleno de cosas, no cosas graciosas para nada, pero también momentos fuertes. En julio, en principio de julio, nos reunimos unos cuantos colectivos, nos reunimos enfrente del CIE, porque había muerto, bueno, por suicidio, pero en la cárcel nunca se llama suicidio. Había muerto un chico, Mohamed, de 22 años, y entonces a saberlo, pues nos reunimos unos cuantos enfrente del CIE, y dos semanas siguientes hicimos una grande concentración con un concierto, y el día siguiente empezó una huelga de hambre adentro del CIE, que fue una respuesta muy fuerte. Por primera vez, no es la primera huelga de hambre, siempre hay, pero digamos por primera vez, como muchas personas nos estaban diciendo, pues nosotros estamos en huelga de hambre, aquí pues no queremos más. Y bueno, se estuvo colaborando unos cuantos colectivos, tampoco fue una cosa fácil, porque de repente aparecieron algunas ONG con quien, como te quedas, no queremos trabajar, y lo hemos comprobado en esa situación. Pero a pesar de eso, ha sido una experiencia muy, muy fuerte, muy buena, en lo malo que es, pero ha sido una experiencia también en que hemos, por ejemplo, fortalecido ciertos enlaces que teníamos con familiares y con detenidos que han vuelto. Unos pocos que han tenido la suerte de salir sin ser expulsado, que han vuelto también al Te Quedas para la asesoría, y nos han contado un poco lo que estaba pasando adentro. Bueno, una brutalidad policial que no nos suena nueva, y bueno, pues ahora el agosto ha sido eso, un poco demasiado relajado quizás, pero hemos vuelto, seguiremos estando en la calle. Ha vuelto la asesoría a partir de las 8, siempre todos los viernes en la Recicleta. ¿Puedes decir, perdona, la dirección de dónde se encuentra la Recicleta? Sí, calle Fonollars, número 10, uh-huh. Es una calle del casco antic. La metro más cerca es Arco de Triunfo y Jaume I. Uh-huh. Y bueno, hemos vuelto con la asesoría, también seguiremos yendo al CIE, de hecho empezamos a partir del próximo domingo con una visita informativa ahí enfrente del CIE, siguiendo un poco buscando enlaces con los familiares y bueno, uh-huh. Ahí estamos. Vale, pues ahora ponemos un poco de música y ahora continuamos con el programa de Rebelde Sin Sombra. Let's talk about freedom. This is time for put your mind on your soul. Yo, after story has never been told. Ladies, you got to demand what you want, and what we want is respect, right? Yo, just sit up on the track, I don't necessarily have to deal with it, right? Freedom every time for the sisters. Check this. Watch this. And here we go now. Listen, if I'm poopa rule, I be the ruler like Slick Rick. Hit with this quick witted Adidas wearing shit. Papa got a brand new bag. Mama got a brand new Jag. A go tag. I ain't no old hag. Nah, I represent not only in the kitchen, in the bedroom, but also in the boardroom. So give me more room. Deny my opportunity. You in jeopardy. Yo, yo, set me free. Don't hinder me. Let me be. I'm fighting for freedom. I got the heat in case you need them. Straight soldier. Ain't nobody told ya. Hold up on them lies. I know your games and your plans. Do whatever you can to oppress the man. But when it's time to drop the bar, bring the funk in the song. You say you never met a sister so strong. You're wrong now. How can we be free? It takes you and it takes me to blend together in harmony and peace and love and all of the above. Sisters coming together representing one love. No disrespect, but we gotta get it together. No matter what's the weather, sisters gotta stick together. And sisters be strong, don't let them steer you wrong. Hold on, cause sisters got it going on, yeah. Spring your mind on your soul. I mean, no guys come take control. Because you're young and I don't play the role. And I'm the story has never been told. Whoever said these are the things that you can do and the things you ain't supposed to. So where my brother when I think I'm getting closer? That's when I tend to think of Rosa. I once had took a seat to make a stand, but now I'm standing. We've gotten more demands and they never thought and planning that a wish for us to sit would be a dose. This fucking roller coaster. Whether tradition or religion, why you question my decision? Why you spend up all your time trying to get into my mind? Why everybody and they mama got to add to all my drama? Mad drama, hell if I'ma keep my dominating feministic hell creating crazy sexy cool black ass in the palms of your player hater stance. My only chance of being free is to fly within me, and it's illegal to kill a fucking eagle. A bird is never more important than my people. I guess we didn't need him, so I took away his freedom. Because free your mind and your soul. Now make no guys come take control. Because you're young and you play the role. And I'm that story has never been told. My spiritual awareness leads me to believe that your doubt in the sisters could come with the peace. We've been together since Jah created border. The African border celebration is in order. Pop the cork and give a champagne to the stork that brought the light to my mama in New York. African, I come again and again. You kick me down, I get back up. I'm coming back in multiples of 10. You know where I come from. Sprung from the belly of the beast. Used to speak African tongue. So I showed her. Next one bolder. Sprung the devil over my shoulder. I'm getting over. Cause I'm bolder than the next. I'm enlightening. Cause I speak the real truth from the text. Who's next to flex with this S-I-S-T-E-R? The sun, the moon, the crescent, the star. Wanna see how open you are. Bring your mind and your soul. Now make no guys come take control. Because you're young and you play the role. But right, I know you are gonna make them know. Come and take a walk with me. Closer walk with these. See what only I can see. Nobody knows the trouble I've seen. So it's back to the womb of everlasting life and truth. Let the heaven of a sister embrace you. And praise the mother gods. Come into the light, let it shine. Blackness is fine. The blackness of your skin, the blackness of your mind. I am who I am, and that's who I be. And I don't give a damn if your eyes can't see. If you can't see what I can see, that you're wrong, baby. I'm a woman who's black, so back up, cause the zone. I'ma tell you strong what's wrong with the world that we're living on. It ain't who you know, it ain't what you drive. It's about how you feel about yourself on the inside. When your self-esteem is low and they call you a hoe, then you think you's a hoe. But that ain't what the Lord God made you to be. I need you to see you're black and you're free. Bring your mind and your soul. Now make no guys come take control. Because you're young and you play the role. And I'm that story has never been told. Bring your mind and your soul. Now make no guys come take control. Because Cause you're young and you play the role. And out that story has never been told. Free your mind and your soul. Y bien, aquí continuamos con el programa de Rebelde sin Sombra, decir que está sintonizando Radio Bronca el 104.5 de tu FM. Hemos tenido un desajuste técnico, pero igual no lo han notado, lo hemos podido solucionar rápidamente. Y aquí continuamos con el segundo bloque del programa. Para la gente que se acaba de incorporar y nos acaba de sintonizar, estamos comentando con un compañero y una compañera del colectivo Te Quedas Donde Quieras. Nos están explicando lo que están llevando a cabo ahora y nos hemos quedado. En este mismo domingo empiezan a concentrarse delante del CIES, que es el día también donde los familiares y amigos pueden ir a visitar a la gente que está ahí secuestrada. Y bien, aquí continuamos y sí. ¿Qué más nos podréis contar? Bueno, sí, no, solo quería decir que no nos vamos a concentrar, sino el director nos manda. No, simplemente vamos a estar ahí... Corrige. Porque... Con una mesita, nosotros haciendo un poco ahí de contactos, pero ninguna bulla. No, hombre, una cosa graciosa ha sido que en esos días de la huelga de hambre estábamos constantemente en el CIE, allá afuera, intentando visitar a la gente, y el director hubo una forma de ataque nervioso y se puso a gritar y a hacer cosas raras sin mucha coordinación motoria en el patio de la entrada. Y fue gracioso porque en verdad siempre me he imaginado y nos imaginábamos un director como una persona súper rígida que tenía bajo control la situación. Pero perdió los papeles, ¿no? Sí, evidentemente. Ni los encontró, vaya. A él también a veces pierde los papeles. Y bueno, nada. Aparte de eso, pues aquí también queríamos recordaros que está a punto de empezar un No Border Camp en Bélgica. En Bruxelles, y que bueno, de eso va a hablar el compañero. Vale, hola, muy buenas. Pues sí, la idea ahora es de hablar un poco del No Border, ¿no? El campamento contra las fronteras, que está pues a punto de empezar. Empieza el 25 de septiembre y va a durar unos 10 días hasta principios de octubre, ahí en Bruselas, ¿no? Y pues eso, estoy aquí para difundir un poco la cosa, explicar lo que es y movilizar. Así que si alguien se anima desde lo que se está diciendo aquí, pues muy bien, ya luego veremos cómo lo hacemos. Pero bueno, a animar un poco la cosa, ¿no? Pues la red No Border, se dice así en inglés, es una red, no es un colectivo cerrado de un lugar o nada, sino que más bien es una coordinadora que existe desde, bueno, unos 13, 14 años y que se enfoca en la problemática de la migración y, como bien lo dice su nombre, ¿no? Pues la lucha en contra de las fronteras y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, pues la empezó en 97 ahí a plantearse la idea de bueno, pues de juntarse entre varias gente activa a nivel local sobre esta temática y hacer un campamento, ni que sea para hablarnos, para compartir las cosas que hacemos. Y luego, pues plantearnos también, ¿no? En estos lugares tan feos que son, en la mayoría de los casos, que son las fronteras. Entonces, el primero se hizo ahí en la frontera entre Polonia y Alemania, en el 97, 98, creo. Y de ahí que arranca una dinámica, bueno, bastante chula, de que de vez en cuando, no tiene temporadas, ¿no? Pero que de vez en cuando, pues... alguna gente decide, pues nosotras vamos a a coordinar la organización de un campamento. Y bueno, pues este año se ve que es la peña activista de ahí, de Bélgica, que dijo, bueno, pues ahora nos toca, ¿no? ¿Y qué nos podrías contar de estos campamentos? ¿En qué consiste? Nos acabas de comentar, ¿no?, que son 10 días. ¿Y qué va a acontecer como en relación a charlas, talleres, difusión, campañas? Pues eso, lo tienes todo. Vale. No. Bueno, hay un poco de todo y es bastante guapo en general, y el programa este año pues también, ¿no? Es un punto de encuentro donde tanto vamos a hablar, a compartir, y materiales, estrategias, técnicas, ¿no? Bueno, todo lo que haga falta dentro de esta lucha que, bueno, en la cual muchas estamos. Pero también pues es un campamento de donde van a salir acciones directas, van a salir manis, van a salir muchas cosas, la verdad. La idea justo del No Border es que no sea un cuadro súper rígido, que vaya a como en esos hoteles súper de lujo, ¿no? Va la gente esta, que llegas ahí y ya lo tienes todo planeado, hay una gente que se te encarga de ti y te va a llevar a comer y luego aquí nada de eso, ¿no? Sino que más bien pues se organiza el lugar, se plantea unas acciones comunes, pero la idea es que pues cualquiera gente que venga al No Border pues esté también libre de hacer lo que le salga de las narices, ¿no? Que si manis, que si acciones, que si talleres, que si charlas, que si debates, la idea es que hay algunos principios así, bueno, generales de la red, ¿no? Que luego les comento si hace falta, que debemos de respetar tanto acerca de cómo actuar dentro del campamento, de cómo más la vida a nivel organizativo, ¿no? Igual. Sí, exactamente. Bueno, y a nivel ideológico también un poco, ¿no? De que hay cosas que no aceptaremos dentro, claro, del campamento. Pero si no, por ejemplo, uno de los principios es que se aceptará las formas de... Bueno, se aceptará las diferentes formas que tomarán las posibles acciones que tomarán lugar en este momento, y se solidarizará en contra de la represión policiaca, ¿no? Pase lo que pase, sea originado de un grupo o del otro, pues estaremos ahí solidarias, ¿no? Pero luego, pues eso, ¿no? Que ya hay gente que vendrá, que se está planificando acciones, que no es de Bruselas ni de al lado, ¿no? Que viene de muy lejos, porque son colectivos que también, bueno, pues han estado presentes en la lucha así contra las fronteras y por la libertad de movimiento desde mucho rato, y que, bueno, pues quieren aprovechar este momento así, encuentro, gracias, este encuentro ahí en Bruselas, ¿no? Y entonces, pues nos van a proponer la cosa, se va a debatir, asambleas y no sé qué, y luego, pues, a ver quién se suma, quién no, y así. Aparte, me parece interesante también esto de que, ¿no?, que si bien estamos hablando ahora, ¿no?, el tema de la inmigración, que cómo está penalizada, ¿no?, y cómo se está criminalizando cada día más el hecho de venir de donde vengas, de ser como seas o tener el color de piel que tengas, y tener estos encuentros internacionales donde se puedan juntar la gente y saber qué se está haciendo en otros lugares también es interesante, ¿no? Supongo que también ahora las cosas que más nos enteramos salen, es lo más evidente, lo que sale en la prensa, ¿no? La prensa burguesa, por ejemplo, ahora estaban hablando de lo que hizo Sarkozy en... lo que está haciendo, ¿no? Que está echando a todos los ciudadanos rumanos por el hecho de ser de etnia gitana, ¿no? Y que son también de la Unión Europea, ¿no? Que había gente que directamente llegaba en el avión y le decían, no, pero esto es retiro voluntario. Y dice, ¿cómo si no me has dejado ni entrar, ¿no? es escandaloso, ¿no? Entonces nosotras veníamos también diciendo, claro, hay cosas así grandes que son de cantidad de gente que están expulsando, los tienen así, primero los había tenido encerrados, ¿no? Como en campamentos así de alambre. y después los expulsan, pero hay cosas que no nos enteramos, ¿no? Que lo que sale así que ya es evidente, pero todas estas cosas más pequeñas, como lo que contaban de los CIEs, como lo que pueden contar esta gente que se reúne ahora en que cada sitio, qué es lo que está sucediendo. Más a nivel local, ¿no? Claro. Claro. Sí, sí. Sí, sí, y bueno, acerca de ello, dos cosas, ¿no? Bueno, la primera es que el campamento se va a reunir en un mismo lugar súper grande, donde tenemos todo el espacio necesario para hacer lo que queramos, pero otra parte del encuentro se hará en un monasterio que está ocupado desde 2 o 3 años ya. Bueno, el monasterio de la Geltrú, que está ocupado por gente sin papeles como por gente con papeles, y que eso, ¿no? Ahí se harán más que, bueno, talleres, charlas, y ahí se van a enfocar las, bueno, todo lo que tenga que ver con la problemática general de mujeres y migración, ¿no? Pero quiero decir que, bueno, claro, es una lucha que se lleva desde varios rincones, la gente con papeles, la gente sin papeles, la gente que viene que ha conseguido los papeles pero que sigue solidaria de la demás gente. Es guapo de ver que, bueno, nos vamos a intentar ahí coordinar un poco y a ver qué sale. Y claro, pues acerca de ello, Bruselas es como un punto bastante clave, ¿no? Ya veo que... Incandescente, ¿no? Sí, claro. Sí, total. Porque claro, ahora Bélgica tiene la presidencia de la Unión Europea desde el 1 de julio, aunque no tiene ni gobierno para ella misma, está metida ahí en un lío que pues, quién sabe cuándo va a salir, bueno... Pero sin embargo está la presidencia de la Unión Europea y bueno, históricamente es también la capital europea, y entonces ahí están todas las grandes instituciones europeas, la famosa comisión, y bueno, un mogollón de lobbies, de multinacionales, de bueno, yo qué sé, ahí hay una parte de la ciudad que está bueno, que les delegaron a ellos, ¿no? Los que deciden, entre comillas, y pues eso es una parte. De la otra parte, es también una ciudad súper mixta a nivel de gente. Hay mucha migración ahí, bueno, de todos lugares, mucha de África, bueno, porque nos seguimos arrastrando una historia colonizadora y neocolonizadora bastante gacha, entre mucha gente de Congo, por ejemplo. Entonces, hay ahí como un choque, ¿no? Entre de un lado, pues los edificios estos muy bonitos y muy grandes del bueno, toda esta... el centro de operaciones, ¿no? Exacto, ahí de... total. Y luego, pues, la mixidad. Y es guapo porque los últimos No Borders se hicieron en lugares mucho más, ¿cómo decirlo? Bueno, pues de campo, ¿no? Por ejemplo, en 2009 se hizo uno ahí en Calais, en Francia, que es un punto clave porque es de donde salen muchos migrantes y muchas migrantes para ir para Inglaterra, pues se hizo ahí, pero en un descampado. Y claro, ahí pues estás muy vulnerable, ¿no? Y lo mismo en Lesbos, que también se hizo en 2009 o 2008, pues no importa, que es una isla donde viene también mucha migración, pero más del Medio Oriente y por ahí. También en un contexto muy de campo. Ahora estamos, bueno, como decía un compa, ¿no? En el corazón de Babilonia, ahí, con claro, todo alrededor. Y, bueno, por lo bueno y por lo malo. Yo creo que el punto bueno es eso, ¿no? Que, bueno, es mucho más difícil reprimir dentro de una ciudad donde, bueno, pues te puedes buscar un poco más dónde esconderte, ¿no? Y claro, bueno, esto ya, pero luego Bruselas también está invitando el 29 de septiembre y el 30 al ECOFIN, que es el encuentro de los ministros de Economía y Finanzas de los países europeos, y ahí se van a juntar toda esta gente, y entonces pues nos vamos a juntar nosotras también, ya desde un punto de vista más largo, más amplio, gente, bueno, la gente que está afectada por las cuestiones laborales, migrantes o no, la cuestión de la precariedad en general, pues se va a juntar ahí también para darles una acogida bien bonita esta gente. Y entonces, pues esto cae justo dentro del campamento No Border. Entonces, tanto los sindicatos gordos están llamando y están anunciando miles y miles de gente, como también, bueno, los grupos más autónomos, los precarios rebeldes que están ahí planificando también un bonito juego dentro de Bruselas. Entonces es como, bueno, un conjunto de cosas que hacen que Bruselas tenía que ser este año, ¿no? Y igual con eso acabo. Pero me mola mucho la idea que se haga ahí. Es que, bueno, Bruselas también es un centro donde sale mucho activismo relacionado con los centros de detención y de deportación, donde se ha hecho ya mucha movida de bloquear los centros estos, acciones directas, ir a las empresas que están metidas ahí en la construcción de centros. Y está al lado de por lo menos tres centros de detención de la gente, ¿no? Entonces, también como que, bueno, gente que lucha ahí, pues conoce bien el lugar. Y de ahí han salido varias acciones guapas, todo un movimiento de gente sin papeles también, ¿no? En Bélgica, pues desde varios años están ocupando toda esta gente para defender sus derechos. Entonces hay bueno, pues leí en las noticias hace dos días que habían tomado el campus de la Universidad Libre de Bruselas, ¿no? Unas 40 personas de Irak, bueno, de tziganes, bueno, de Rumania y no sé qué, también para, bueno, denunciar la supuesta regularización que se está haciendo, que no se está haciendo. Bueno, tienen muchas cosas ahí como para que esté ahí un poco la cosa. Sí, porque nosotras ahora ya pasamos un poco de música y terminamos, pero siempre terminamos esta parte, ¿no? Pero siempre nos preguntamos esto, ¿no? Existen también, aparte de un montón de colectivos que están trabajando esos temas, lo importante es lo que vos contás, ¿no? De que la gente que no tiene papeles, la gente inmigrante que igual la tiene, la autoorganización de los sectores, ¿no? Para decir, pues, no voy a esperar, ni espero nada que el gobierno, sino que exijo y arranco mis conquistas, ni tampoco en el sentido paternalista, ¿no? Que me puedo autoorganizar, tengo mis fuerzas y junto a mis pares, ¿no? Podemos hacer estas cosas y visibilizar lo que está sucediendo. Entonces, esto que contabas que gente de otros lados habían ocupado la universidad, me parece súper interesante, ¿no? Que acá en Barcelona también existen colectivos de sin papeles o colectivos de que se juntan igual por regiones o por continentes o por, ¿no? Algunos lugares por países, pero que hay bastante movimiento, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, y es una, bueno, sí, sí, es una larga tradición de lucha que tienen, ¿no? Yo recuerdo que en los años 90, pues ya en Francia, en París, estaban ocupando iglesias y lugares así que pudieran encontrar también, pues, migrantes entre ellas y ellos, decidiendo lo que iban a hacer y no sé qué. Y eso, pues, siguió. En Bélgica estuvo súper, bueno, súper potente. Todavía está bastante activo con, bueno, con, yo qué sé, una radio, unos blogs ahí de colectivos de migrantes que, bueno, pues cuentan un poco lo que hay, ¿no? Y aquí en Varna, pues, lo primero que pienso yo es el colectivo de nómadas del siglo XXI, ¿no? Que también está, bueno, pues haciendo sensibilización y acciones y money sobre el tema de los tomanteros, ¿no? Y pues como visibilizar un poco la parte que ni el gobierno ni los periodistas vendidos enfocan ellos cuando hablan de este problema, ¿no? Lo que está atrás, esta gente que está ahí, que se ha peleado con todo para llegar hasta aquí y que no le dejan ni sacarse un duro por unos principios que, vamos, que no se entienden, ¿no? Entonces, pues ellos sí que son súper activos y yo creo que también a la vuelta al cole, pues les va a tocar así hacer unas cosas y visibilizar un poco la lucha suya, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, también ellos tienen también buenas como prácticas también de autodefensa, de autoorganización, digamos, también en el estar en la calle, prácticas de, no sé, como una como técnicas también para autodefenderse entre ellos. Sí, súper interesante. Incluso también, yo creo que ustedes también trabajaban en aparte de asesoría jurídica, a veces también se han involucrado con profesionales dentro, ¿no? Con abogadas y abogados dentro de los juicios. Y bueno, que me acuerdo, ¿no?, que hablaban que incluso la gente, los vendedores ambulantes, lo tienen más complicado porque quien vende, por ejemplo, películas grabadas, que todo el mundo en sus casas graba películas y lo pueden detectar por las bajadas que tiene cada ordenador, ¿no? Es un delito penal chungo porque es robo de la propiedad intelectual. Y claro, la gente muchas veces, que incluso yo, no, ni lo sabía, ¿no? Digo, uy, mirá, si el día de mañana yo quiero vender unos CDs, que me hago una compilación de música que me gusta para en la calle, para ganar dinero porque no tengo trabajo, pues te pueden caer de 2 a 7 años de prisión, ¿no? Y ya ni quiero saber el tema de los papeles y todo, ¿no? Claro. Que digo que es súper arriesgado por un montón de cosas. Incluso porque tampoco vos llegás a un país que no tenés ni idea cuáles son sus leyes, que el idioma no sé qué. Y claro, vos qué sabes que es un delito penal cada cosa, ¿no? Igual en tu sitio todo el mundo lo hace, y por qué acá es un delito penal si en otros lados no lo es, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, seguimos con un poquitito más de música y luego continuamos con el programa. Le gibier sans papier a du souci à se faire. Le chasseur assermenté renifle les tanières. Le ministère de la chasse aux immigrés a ordonné une battue brutale et sans pitié. Ils ont lâché les chiens, les matraques et les tasers. Opération Gestapo, nettoyage au Karcher. La nouvelle circulaire de la haine est très claire. C'est tout le monde dehors à coups de grosses rangers. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fait sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Monsieur le Président a dit à Monsieur le Ministre de dire à Monsieur le Préfet de faire péter les registres, de remplir les charters, les consignes sont très claires. À la porte, les métèques, on veut que des pots clairs. Les ordres sont d'user de méthodes efficaces. Appel à délation pour expulser les sales races. Paris a défausé air d'un Vichy sous l'occupation. Réminiscence d'une époque, le fantôme s'appelle Papon. La milice républicaine est passée à l'action. Elle a raflé les mômes dans les cours de récréation. Elle traque jusque dans les églises et les mosquées, dans les usines, les gares et les universités. Cours mon frère, cours ma sœur. Cours pour être libre, moi je sais que tu as peur. Cours dans l'indifférence du peuple de France. Ils ont voté. Et maintenant silence. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fait sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Un mouton. T'as tes papiers? Attrapez-le! Non. Dommage. Entendez-vous, chers citoyens, le cor de chasse qui sonne. Françaises, français, entendez-vous l'hymne guerrier qui résonne. Au nom de la patrie, des droits de l'homme, je décrète quand ce pays, la chasse à l'homme est désormais ouverte. Du 1er janvier au 31 décembre, sachez chasser comme bon vous semble. Chasse en pleine, chasse à court, chasse à la passée. Chassez croisé, les chasseurs à court, ça y est, la meute est lancée. Petit lapin, sors de ton terrier vers ton pays lointain, on doit te faire retourner. Peu importe si là-bas c'est la mort qui t'attend, six pieds sous terre. Hors la loi, hors de la loi, des yeux loin du cœur, cœur de pierre. Cours, cours, tu peux toujours courir. Cours, cours, toi devoir partir. Cours, cours, on te suit à la trace. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, faut que tu penses que c'est perdu d'avance. Va falloir que tu y passes. Le capitaine de chasse, le garde-chasse, le lieutenant de chasse, tous sont sur ta piste. C'est sûr, tu risques d'y laisser des plumes. Il y a un contrat sur ta tête, petit bonhomme. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Un enfant vient de naître, la chasse est ouverte. Une femme se jette par la fenêtre, la chasse est ouverte. C'est la sortie de l'école, la chasse est ouverte. Au berceau, à l'hôpital, la chasse est ouverte. Aux armes, citoyens, la chasse est ouverte. Du 1er au 31, la chasse est ouverte. printemps, été. Marche, c'est samedi, dimanche et jours fériés. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Y bien, aquí continuamos con el programa de Rebelde Sin Sombra. Recordarte que estás sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM, que estamos sonando enlatadas, que todavía no hemos vuelto en directo, pero que muy pronto lo vamos a hacer. Y para ir terminando lo que estamos comentando aquí con el compañero sobre el tema del No Border, que se va a llevar a cabo concretamente a partir del 25 de septiembre. Concretamente van a ser 10 días ahí en Bruselas, en Bélgica, y nos ha estado haciendo un repaso de las acciones, de las campañas, de los debates y talleres, bueno, no concretamente, pero más o menos en relación al tema, con varios colectivos que trabajan tanto a nivel local como también llevan estas campañas sobre en contra de las fronteras y abordando la problemática de la inmigración a nivel también internacional. ¿Y qué puedes comentarnos para ir finalizando? Acabando, pues lo más importante creo es eso, que se va a hacer una presentación un poco larga con vídeos, con una proyección de PowerPoints y de detalles sobre el campamento aquí en Varna, en Barcelona, el día jueves 16 a las 9:30 de la noche en La Rosa Negra, ahí en Poblasec. Uh-huh. Más que bienvenidas y bienvenidos, porque bueno, pues va a ser un poco de lo mismo, pero profundizando un poco más, ver lo que se trata, el programa concreto que viene cada día, lo que está ya planeado, lo que no, y eso, que más o menos hasta ahora pues está dividido el programa en temáticas, ¿no? Que tal día pues sí es centros de retenciones de migrantes y deportación un día, luego pues capitalismo y migración al día siguiente, extensión de las políticas fronterizas europeas, va a haber un poco de todo, la neta, y es cuestión de venir o de seguirlo también desde el internet, que tiene un sitio bien hecho, de momento bastante traducido al castellano. Intentaremos que siga así, y las direcciones del sitio son www.nobordervxl.eu.org. Y de ahí pues ya encontrarán el idioma y todo eso. Y ahí pues es un sitio donde también puedes recibir mucha información sobre lo que se va a hacer, lo que se está necesitando, porque de momento pues a nivel logístico pues hacen falta algunas cosas, ¿no? Yo sé que gente que supiera de tuberías y de electricidad están más que bienvenidas. Y a ver si desde aquí, desde Barcelona, sale un transporte colectivo. De momento estamos algunas que sí queremos, sabemos que vamos a subir y nos estamos empezando a organizar para ver cómo lo hacemos. Pero claro, si según lo que pase el jueves, pues igual subimos más e intentamos hacerlo juntos, ¿no? Entonces, pues eso, que se animen y que vengan, y que si no, pues no pasa nada, que estará todo puesto por internet. Intentaremos retransmitir un poco las cosas de ahí, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Después de este acontecimiento, Rebeldes Sin Sombra intentará también estar a través de la radio siguiendo un poco también todo este campamento, y o ya sea, ¿no?, a través de internet, o que podamos contactar también. Uh-huh, pues sí, claro. Y bueno, para ir acabando también, ¿no?, con el tema también del No Border, incluso con el tema del colectivo Te Quedas Donde Quiera, volver a repetir igual dónde estáis haciendo la asesoría jurídica gratuita. Sí. Bueno, pues el Te Quedas se reúne el viernes, cada viernes. La asesoría jurídica es a partir de las 8 y es en calle Fono Yards número 10.

Y bien, ya estamos terminando con el programa de hoy. Recordaros que estamos sonando enlatadas, que no estamos en directo, pero que volveremos muy pronto, tan pronto como podamos, que estaremos sonando estos días y ya intentaremos que se repita el programa. Bueno, lo que sí puedo decir es que el programa se va a colgar en el podcast, donde te lo puedes descargar también el programa sin ningún problema, en la dirección de www.archive.org, y también puedes visitar el blog de Rebeldes sin Sombra, que es rebeldesinsombraradio.blogspot.com. Nada, que si no nos oímos ni nos hablamos en un tiempito hasta el próximo programa, dar un grito de ánimo y de que vayámonos preparando todas y todos, porque vienen vientos de cambio. Ya se empieza a notar en el discurso también que volvemos a hablar con un tono, bueno, llamando las cosas por su nombre, ¿no? Y a ponerle rostros a quienes realmente tienen la responsabilidad de todo esto que estamos viviendo hoy en día, y que todas tenemos que ser partícipes de nuestro propio futuro, como decía el comunicado. Y bueno, preparémonos para el 29 de septiembre y en cada lugar de trabajo, en cada escuela, en cada barrio, todo lo que podamos hacer. La manifestación del 25. El 25 también. Pero que bueno, que la radio va a estar abierta, que pueden ir llamando, dejando sus mensajes. Si saben de nuevas convocatorias, al 93-359-4900, pueden dejar en el contestador de la radio lo que quieran que vaya saliendo por el estudio. Ajá. Y iremos también difundiendo, como comenté al principio del programa, el seguimiento en directo de todas estas huelgas a través de los medios libres, que van a estar ahí retransmitiendo en directo. No sé si concretamente todos estos días, pero concretamente podemos adelantar que el 25 y el 29 se está organizando por diferentes radios libres. Y nada, que aquí seguimos, que seguimos en las ondas, resonando. Y hasta la próxima. Dar un saludo muy fuerte a las rebeldes que faltan y que nos vamos viendo. Salud y rebeldía. Ya llegamos, pero esta vez BKC no queremos que se quede en una simple rima, sino que entre en tu cuerpo como una vieja lima. Te raspe el corazón y salga tu rabia apuntando al dolor que le producirá el Estado. Ese Estado y sistema que se mueve de la mano del sucio patriarcado, regido por un puñado de cabrones que se crean el mundo cuando leen el resultado de unas elecciones por mayoría absoluta, pero sin consulta de las que luchamos contra esta fuerza de poder y no nos dejamos joder. Somos la inesperada bala que mata en cada acción, una de las pocas neuronas que les quedan y que nos vean venciendo esta batalla, siempre metiendo tralla y caña a la injusticia social. No vamos a dejar al capitalismo dándole nuestro sacrificio, sería como un suicidio. Aquí está el colectivo siempre en activo, acción directa en una lucha social por la cultura de calle, que no nos falle, porque en cada esquina y avenida te encuentras con la pasma registrando toda nuestra alma. Si no eres de su banda, te cina detrás de una reja y te sienta en el banquillo de su ley impuesta que privatiza poniéndole precio a tu vida. Buscarte para pisarte, negras botas que te dan patadas, indefensos están rotas. Este es el gota a gota de la antorcha que encendieron con su mecha los fetiches de derecha. Manga ancha para los que a su carro se enganchan, mano de hierro para los que la cabeza nunca agachan. Hachas de esbirros asesinos ciegan vidas donde el hambre dio la voz de alarma. Un pueblo entero alzado en armas, porque el fuego del poder quemó a los que su brote mucho regó. Llegó el momento, llegó la hora. Ahora vuelve la mirada y siente donde la semilla crece y germina la simiente. No dejes que tu mente estreche con su televisiva mentira masiva. La caja que expulsa imágenes miente, miente. Que tu repulsa representa el final de esta historia, tanto tiempo latente. Sin tregua ni derrota, hasta la victoria siempre. ¿Cuál?